¿Qué va a pagar eso? Yo soy productor de peña. ¿Cómo va a pagar 5.000 dólares en la playa? ¿Por qué no te fuiste acá, cómo es? Valeria del Mar, esas cosas. pero no, no es el mismo, no es bajo, es el Caribe. Todo Dios mío. Todo incluido. ¿Y qué tenía que era incluir? ¿Comida? Todo, todo. No, no ponía, lo único que me ponías ahí en plata es propina. El all inclusive es relativo porque vos no tenés estómago para sí. Te llenás como te llenás pagando. Ay, no digas, te llenás, Juan, por Dios. ¿Qué crees que diga? Que diga, no sé, satisfecho es peor. No se hablan esos temas. Bueno, pero me refiero a que no te tomás 134 daiquiris. No, eso capaz, Juan. Bueno, eso es... Yo lo vi, ahí. ¿Hay tipos que sí? No entiende nada de eso. Me miran nazarenos caseros con una cara. Entonces, Robert. Es como que pongas un perro, ¿entendés? Y haya luces estroboscópicas, gente gritando, mimos. Entonces el perro no entiende nada. Bueno, no, pero está todo bien. Tiembla el Cirque du Soleil. Te cuento. A las 8, sí, yo tengo SIDA, ¿viste? De SIDA no hablemos bien. Tengo a la Chivip. Positivo. Y tengo portador de virus de SIDA. Pero eso ya no tengo SIDA. Enfermé. A ella no. Bueno, entonces toma acetate, que es uno de los virus de los retrovirales de SIDA. ¿Me entendés? Sí, sí. A las 8 lo tomo. Ay, me lo olvidé. Entonces. Sí, me lo olvidé. No, Robert, y te lo mandes. No, hay un margen de 2 o 3 horas. Ah, sí. Bueno. Si no estaríamos todos los putos muertos. Entonces a las 8, yo tengo la alarma, porque siempre son entre 30.000 y 50.000 putos, de verdad esto. ¿Y cuántos son? De todos los oyentes que tenemos. Y varios, toma y acetate con nosotros a las 8 y a las 20 con Guaira. Ajá. Weinreich, menos. ¿Entendés? Entonces el poto, es para que tomen. Bien. En honor a esto, ¿hoy cuántos son, Robert? Hoy son... Mira, 48.792 los potos que toman. Siéntate con nosotros, porque pone la lista. Roberto, yo tomo y el perico los va contando. El perico es el cuenta poto. Bueno, ya llegas, ya estás bien. No, no. El alma tarda. Uy, señora, ¿cómo está hoy? 48 horas, ¿no, señora? Sí, de una ciudad normal. De Cuba. El alma nunca llega. Bueno, bienvenido. Así parado como Jesús. Clavado como Jesús. Tenemos, ¿sabes lo que yo quiero? Perico. Media luna de grasa. Acá hay un par. No, necesitamos a dieta. Una. Una con una gaseosa de light. Gracias, Nazareno. Por favor, por favor. Damas y caballeros, son las 8:02 de la mañana. Hemos leído Clarín, nada más. Nada más. Ok. Bicho, ¿qué es lo más importante que ha sucedido en el país según tu criterio? 8:02 de la mañana. ¿La temperatura, Cristina? 3 grados 5 décimas. Y hay que estar atentos sobre todo hoy a las 5 de la tarde porque Alberto Fernández va a recibir nuevamente a los dirigentes del campo para ver si logran avanzar en algo, aunque sea. Y obviamente la agenda semanal se va a definir según lo que suceda hoy por la tarde. Están todos esperando, bueno, que puedan avanzar en algún acuerdo. Igualmente el gobierno ya aclaró que no va a dar marcha atrás con el tema de las retenciones, pero sí que va a haber algunos beneficios para los pequeños y medianos productores agropecuarios. ¿Qué quiere decir beneficios? ¿Le van a regalar el chocolate? Algún reintegro. Política agraria. Salieron bastante contentos los 4 popes el otro día sonriendo, le pusieron 7 a la reunión, así que está todo bien. Exactamente. Un dato interesante que, como es lunes y tampoco hay tanta información, va a traer discusión, es algo que sucedió con el programa de televisión Los Simpsons, que no sé si lo han escuchado. ¿Vos escuchaste lo que pasó? Sí, que dijeron que Perón era dictador. Exactamente. En un capítulo de la serie... Que no rompa. Bueno, Lorenzo Pepe, diputado, quiere prohibir ese capítulo en la Argentina. ¡Qué boludo! ¿Quién es Lorenzo Pepe? Lorenzo Pepe es diputado y además... Que se llame Pepe de apellido, bueno, no es serio. Es un histórico del movimiento, diputado, y además él es director del Museo de Perón y quiere evitar que ese programa se difunda en la Argentina. Se lo pidió al Confer. Pepe, no seas pelotudo. Bueno. Ese es mi consejo. ¿Sí? No, y eso sobre todo es lo más importante. Todavía no se armó la semana, como quien dice. Al margen de lo de Perón, el problema es que no nos dejan ver un capítulo estreno de Los Simpsons. Sí. Por eso te digo, es lo más preocupante que nos está pasando en el país. No hay libertad de ver Los Simpsons, o sea... ¡Sale Vélez! Estoy preocupadísimo. ¿Qué te dijo? Mucha gente te dice Nazareno Vélez. Es el nuevo chiste. Antes me decían Nazareno Cruz y el Lobo, ahora es Nazareno Vélez. Pero lo mío no ha sido un chiste, me equivoqué. Pero pasa, puede pasar tranquilamente. Sí, es cierto lo que dice. ¿Cómo no nos van a dejar ver un capítulo de Los Simpsons? Yo no creo que prospere. No, pero de todas maneras, no puede. Llámalo, a ver. Llámalo. Sabemos lo de Lorenzo Pepe. Lorenzo Pepe. Hay también un capítulo de Los Simpsons polémico que es cuando van a Brasil y a Homero lo secuestran. ¿Homero los Simpsons son así? Obvio que sí. Es un grotesco el de todo. Sí. Pero además es cierto que... No, es una realidad. Hoy en día... Perón era un dictador. Hoy en día prohibir un capítulo con el tema de la tecnología y las comunicaciones es irrisorio porque se puede ver. Vale, si alguien lo quiere ver, lo va a ver. ¿Qué edad tiene Pepe? Y no sé cuántos años tendrá Lorenzo Pepe. Acá está la ahí está la pelotudez, no hay edad. A ver qué dice. ¿Quieren prohibir a los... A los y la noticia esta que... Qué bueno. Qué triste. Está todo tan triste. Aparte, la semana pasada comentábamos que en Venezuela levantaron la serie porque había recibido muchas críticas y pusieron Baywatch en lugar. Realmente separador de este programa. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial cada vez queda más chico, ¿eh? Sí. Esto es de por el Orti. De verdad, es tremendo. Ay, esto que está en el Clarín, tienen la noticia, dice, quieren prohibir a los Simpsons y está el cuadrito con el ¿cómo se llama el coso? Está Carl y Lenny en el bar de Moe y está subtitulado ahí justamente la frase polémica. Sí, yo detesto a los Simpsons, no lo veo, pero bueno, de ahí prohibirlo y... Bueno, está el cuadrito que dice, realmente me gustaría una dictadura militar como la de Juan Perón. ¿Por qué no te gustan los Simpsons? ¿Por qué no te gustan los Simpsons? No los aguanto. No sé por qué, no los puedo ver. ¿Y qué es lo que te gusta? Me gusta... Baywatch. South Park. ¡Oh, South Park! Bueno, me gusta South Park. Hey, no se oponen igual. Se queda el gallo. Quedó, el gallo quedó. Ah, ¿quedó? ¿Y qué opinan los vecinos? Mira, yo le pregunté a mis vecinos de al lado, atrás y del otro costado y dijeron que sí. Ah, sí, vamos a ver. Acabó, que voy a ir por todo el barrio. No, listo. Ya está, además es un gallo, ¿viste? Le pone alegría. Un cacareíto a la mañana no le hace mal a nadie. ¿Y averiguaste lo de los huevos de la gallina o no? ¿Eh? ¿Pudiste averiguar algo? No, claro, bueno, yo, no. No, listo. Ya te está copiando, Juan. No saben, tenés que decir no averigüe, no sé. No, pero es fácil. Como si la gallina. ¿Vos sabés algo de campo, Nazareno? Pues, sé que es amplio, verde, se crían animales de granja. No sabe un carajo. Sí, pero por ahí te puedo mentir y que lo creas. Si el gallo pisa a la gallina. Yo no entiendo por qué dicen pisa, porque a veces se la coge. Pero no se la coge. Y sí, ¿qué va a hacer si no? No tiene órganos genitales y un pilín, ¿o sí? ¿En Wi-Fi? Claro que sí. ¿En Wi-Fi que tienen huevos? ¿Vos estás jodiendo mejor? No, te juro que es feo. De esa clase de la primaria no me la acuerdo, sinceramente. ¿Y qué va a tener? Yo no sé. Creo que sí. Puede ser que por el peso del gallo... Se acaba de armar la polémica. Cientos de llamados tendremos a partir de ahora diciendo... ¿A quién le importa la política? Ignorantes, tontos, imbéciles. Y la gente nos enseñará si el gallo tiene pilín, cómo es que pisa la gallina y cómo es el huevo. Con gallo, había... sin gallo. ¡Déjame terminar, Juan! ¿Has escuchado? Esa cosa... claro, con este Jimena Schmidt. ¿Sabes, Pablo? La escuché, señor. Ah, muy bien. En Radio Nacional, el sábado. ¿Cómo anda? 19. Muy bien, Jimena, yo la quiero tanto. Que viene a cuento del gallo. ¿Sí? Hablando de pollitos. Recordé, sí, porque está embarazada, ¿tú sabes? Así, claro. Y le te manda muchos saludos. Mira, le llegamos a Buenos Aires, la térmica bajo cero. ¡Uy, qué frío! En Pilar reportaba recién un SMS, -2 de térmica. Mm. ¿Cómo se comunica la gente con nosotros? Nazareno conduce. Bueno, la gente se comunica con nosotros Mandando que el teléfono es un aparato que ustedes pueden marcar el 4010-7272 y entonces dejan un mensaje en el contestador. Y también tiene el 4010-7267 que ustedes pueden decir al aire lo que quieren y el amor de la mañana, gracias a Fernando Peña, traído a todos ustedes. Messi. Y estamos muy contentos. Decía así. San Juan. El mail, bicho, decía el mail. SMS. SMS, Juan. Es por muy favor. Fácil. 4477, anteponiendo la palabra par de parquímetro. El mail, bicho. Parquímetro, arroba metro951.com. Tenemos alguien, a ver, pero. Buenos días. Hola. Tu nombre. ¿Qué tal? Tu nombre, bien, tu nombre. Omar. Omar. Sí. ¿Para qué llamas? Por el tema de las gallinas. ¿Con qué? ¿Cómo sé que tú sabes? Y hacerme una pregunta. Tuve campo varios años. Uh-huh. Muy bien. ¿Tiene el gallo pitilín? ¿Cómo? ¿Tiene el gallo pitilín? Tiene pitilín, pero los testículos los tiene adentro. Uh-huh. Por eso no se le ven. ¿Qué? ¿Cómo es el pitilín? ¿Como un dedo índice de un dedo meñique nuestro? Y es chiquitito, es chiquitito. ¿Pero cómo? Sí, como un dedo meñique, depende de la mano. ¿Un dedo meñique de cómo es el...? Digamos, 3 centímetros. Uh-huh. Ah, es muy chiquitito. Es muy chiquitito. Es como un clítoris. Por eso la tiene que pisar a la gallina e inmovilizarla para que, bueno... Para cogérsela. Exactamente. Ah, de ahí es como viene pisarla. Es como un clítoris. Sí. Sí, ¿sí o no? Es como un clítoris. Es como un clítoris, me uh-huh. ¿Y cuál es la diferencia entre huevo pisado y huevo? La gallina pone huevo aunque el gallo no se la pise. La gallina siempre pone el huevo. El tema es que si el gallo la pisa, tiene galladura y ese huevo después puede nacer un pollito. Si no, no va a nacer nunca. La gallina pone siempre huevos. ¿Y los pollos son...? Máximo uno por día, más no puede poner. ¿Y los pollos femeninos son gallinas o pollas? Ah, mira qué capciosa la pregunta. Cuando son chiquitos son pollos y pollas. Después se convierte en gallina y gallo. ¿Y por qué se llama pollo de chico y luego gallo? Bueno, porque... No, eso ya no lo podés contestar. Pero es así el español. Si vos no mataste al pollo para comerlo después de los 6 meses... El gallo. Se convierte en gallo y ya empieza a pisar gallina. Y escuchame una cosa. ¿Y cómo se... la cresta, ponele, del pollo? No tiene pollo la cresta. No, es cochina, no tiene pollo cresta. No evolucionó. No, es como los varones cuando empiezan a crecerle los pelitos, digamos. Es como el bicho, el chiquito. Claro. ¿Entendés? Sí. Cuando empiezan a madurar y a hacerse grandes, bueno, le aparecen todas las características del gallo. Es almiranos. Quedó totalmente claro. Bueno, gracias, ¿ah? Me alegro. Pero ¿cómo no va a pensar que tiene pitirín, Juan? No, la verdad no... ¿Y qué pensaba que tenía? No sé, creí que al pisarla... Al pisarla activaba algún mecanismo en la gallina. Ahora, si uno razona y se la pisa un auto y pone un huevo, no, evidentemente no, alguien la tiene que inseminar. Bueno, porque el huevo es roto también con el atropellamiento del auto. Si fuese un auto pequeño, tal vez tenga unos huevos, ¿no? Juan, escuché una cosa. Hay una vida aparte del fulbo. Son las 8:12 de la mañana. Escuchemos un poco de música. Cuando lleguemos terminamos de leer absolutamente todos los periódicos de esta ciudad y estamos aquí hasta las 10 de la mañana. Usted está escuchando el show de la mañana, The Morning Show, en la 95.1 frecuencia modulada. La radio es Metro. Ya llegan los Pet Shop Boys. Está el cielo despejado con una temperatura de Nazareno Vélez. La temperatura actual es de 5 grados 2 décimas y la sensación térmica es de 3 grados 5 décimas. Muchas gracias por sintonizarnos. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro. Sonido urbano. Metro 95.1. Sonido urbano. En forma inédita y antes que nadie, Personal y Motorola te presentan mucho el nuevo álbum de Babasónicos. Puede bajar sin cargo desde Personal Web Manía el nuevo álbum completo de Babasónicos. Promoción válida desde el 6 del 4 de 2008 al 30 del 4 de 2008 para toda la República Argentina. Consulta alcance de la promoción en www.personalmanía.com.ar. Te llamamos por el tema de la cucaracha. Bueno, nosotros estábamos festejando el día de amigos de Luján, en Rotabrán. Estaba comiendo justo el postre y siento crocante con chocolate y era la tremenda cucaracha. Sí, ahora vamos a seguir hablando del tema de la cucaracha. De todas maneras, me parece una pelotudez. En el mundo hay más cucarachas que seres humanos, ¿sí? Es normal. Es normal. El tema que planteamos era si había algún tipo de protocolo de parte del restaurante o del hotel o de lo que fuere cuando pasa algo por el estilo. Un protólogo. ¿Y qué vas a hacer? ¿En los cucarachas? ¿En los cucarachas? ¿Pedís perdón y listo? ¿Cómo no? No, voy a hacer la pregunta. Algunos dicen que no, que te tienen que invitar y... Pero no. Bueno, yo no... Creo que no. La famosa película de este hombre que... invertido. ¿Cuál de todo? ¿Qué es lo que recuerda? El Víctor Victoria, cierto, que ponen una cucaracha porque no tenían plata para pagar. Y eso es lo que planteó Nazareno. Cada uno se lleva en el bolsillo una cucaracha o una araña y zafa siempre. Yo me parece que hay que ser sensatos y cucaracha, pobre tipo. Es un accidente. Yo lo tomé como un accidente y dejé pasar la situación y pagué lo que tenía que pagar y listo. Que hay un último momento, perdón. Último momento. Complica el tránsito un camión que quedó colgado de la autopista. Ahora bien, pero sentime. En la última semana se cayeron tres camiones. Ahí se quedó colgado. Perdón, ¿no? ¿Son papas fritas? ¿O salen drogados? ¿O borrachos? ¿O se quedan dormidos? ¿Qué está pasando? Es probable, ¿eh? Quedó colgado un camión de la autopista Ingeniero... bajada de Avenida Huergo. El tránsito está complicado. La autopista de La Plata, ¿no? Autopista de La Plata, Buenos Aires. La bajada de Huergo se ve, si usted pone la televisión, nosotros tenemos todos los canales de televisión. ¿Cómo hizo para que... encendidos. ¿Cómo hizo? ¿Te acuerdas de mi sección? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Y tocaba la batería. Voy a volver con esa sección. Quedó colgado el camión y ahí se ve en la televisión, en las imágenes, como dicen los periodistas, ¿viste? Que acentúan como el culo. En las imágenes, ahí se ve colgado el camión. Un camión con granos, colgado en la autopista de Huergo. Sí, complicado. Una película de Bruce Willis. Sigamos con los periódicos. Toca ahora Nación, ¿verdad? Exactamente. Estamos en tanda, perdón. Tenemos ya inmediatamente el informe de tránsito, pero ahora... No empezaste a averiguar por el auto, pero querías. No pasaste por una concesionaria, pero querías. No entraste a nuestra página a verlo, pero querías. No lo consultaste con tu mujer, pero querías. No pensaste a dónde hacerte una escapada, pero querías. En abril aprovechá la promo cuenta regresiva Renault y dejá de ser una persona pretérito imperfecto. Llévate tu cero kilómetro a un precio que está bueno. Promo cuenta regresiva Renault. No sabemos qué tipo de pretérito vas a ser, pero tu futuro seguro va a ser perfecto. Promoción válida en la Argentina desde el 1 al 30 de abril de 2008 inclusive. Consulte las condiciones en los concesionarios oficiales Renault o en www.renault.com.ar. Ayer al mediodía estaba escuchando Radio 10 y Jorge Lafauci tiene un programa y estaba entrevistando a Sofovich para autofelicitarse que van a ser jurado de Bailando por un Sueño. Al finalizar la nota le dice, bueno, mucha mer y que Dios nos coja confesados, le dice. Sofovich se quedó duro, la locutora también. Y dice, no, es un dicho español para desearnos suerte. Bueno, me gustaría que Roberto, a ver si le interesa el tema, y hacer algún comentario. Eso es que te digan una loca tonta. La Lafauci sola se mete en esas cosas, ¿eh? La señora Lafauci. Pero ni puto, es una señora vieja Lafauci. Con limpiainyectores de Bardal en el combustible, nunca sabes cuándo vas a volver a cargar, porque elimina la suciedad que obstruye el paso del combustible. Bardal, 50 años protegiendo motores y máquinas. ¿Cómo los yanquis, que siempre han sido un emblema del imperialismo capitalista pirata, van a hablar mal de Perón, un tipo que nos dio dignidad a los trabajadores. Donde no hace falta cerrar los ojos para soñar, donde no hacen falta alas para volar, donde no hacen falta razones para creer, donde todo es posible. Claro te trae alegría. Cirque du Soleil vuelve a la ciudad con su espectáculo más increíble. Venta exclusiva por Sistema Ticketek para clientes City. 6 cuotas sin interés. Por localidades agotadas, nuevas funciones a la venta. Invitan Alto Palermo y TAM Airlines. Es una producción de Time for Fun. Por lo menos las gallinas batarazas, las de campo común, no sé, esas que tenés vos, ponen un huevo por día, que sería como una especie de menstruación, y salvo en pollo los huevos cuando está clueca y el gallo ahí la pisa, recién ahí pueden llegar a incubar. Gancia Movie Mix. Sebastián De Caro, Tato Giovanoni, Coctelería, sí, la combinación perfecta. Gancia Movie Mix, todos los jueves en Perros de la Calle. Gancia, principio del juego. Soy Ignacio de Castelar y bueno, quería contarte que el sábado fui a ver tu obra La Oscuridad es Música y bueno, simplemente quería agradecerte por todo el trabajo que hiciste ahora, me pareció fantástico y nada, me encantó lo que lograste a mí reflexionar tanto sobre todo lo que contaste en la obra. Gracias. Muchas gracias. No te estoy, le está agradeciendo a Peña, ¿no? Bueno, pero Cristina es la alegría cada rato. Es el estandarte. ¿Por qué pone la alegría? Porque te fue a ver en Mega y se puso muy contento, alegría. Muchas gracias por haber venido a La Oscuridad Música, sí. Tengo un mail para vos, Chris. Decime. Chris, te viene el teatro el sábado, dice B. Bullrich. ¡Qué lindas piernas que tenés! ¿Viste? Todo el mundo queda fascinado con mis piernas. Muchísimas gracias. No me detengas, el mundo sigue a pesar de mis piernas, te digo. Las voy a asegurar, como hizo Marlene Dietrich. Y Ronaldinho. ¿En cuánto? ¿Qué sé yo? Eso que disponga la aseguradora. Que venga, me toque, me mida y las palpe. Bueno, viniste, vení a vernos al teatro el sábado. Bueno, ¿yo puedo ir el sábado? Pero por supuesto, Nazareno Casero. Bueno, 8:23, sigue el camión colgado y se complica el tránsito en la avenida Huergo. Tenemos también el parte de tránsito de las 8 de la mañana que dice, los accesos ya cargados. General Paz y Panamericana con retrasos de 10 minutos. Lugones con marcha lenta. Continúa tú donde dice autopista. La autopista Richeri de Puerto Madre Moreno y la 25 de mayo el tránsito intenso. Avenida Rivadavia, Maipú y la 9 de julio cargadas. La línea San Martín del ferrocarril circula con demora, pero se acaba de normalizar. ¿Cuál era esa? La de San Martín. Ferrocarril San Martín. Sí. Dicho. A pesar de lo que digan, llega un mail de Cristian Ortiz que dice: el tren Sarmiento para el ojete. Lleva 10 minutos de demora combinando. ¿Para el ojete? Sí. Lleva. Yo conozco mucha gente que para el ojete. Además, combinando con el subte A que funciona con 5 minutos de retraso, aunque todos digan que está con normalidad. De todas maneras, sabe cómo es esto. Está con normalidad, a lo mejor 8:10, 8:12, se cagó. Todo es como no me sale la palabra. Todo está por explotar todo el tiempo. Todo el tiempo es muy bien. Y todo está, la palabra no me sale. Todo es puta. Todo es. No sé. No. Relativo. Todo, ya me va a salir lo que quiero decir. 8:24. Cuando te quedas sin saldo en tu prepago, Claro te presta crédito para que puedas seguir hablando. Con Claro, tenés más servicios. Es simple. Es Claro. Basta de todo. Basta. Es el señor Guillermo Nimo. Salud, país. ¿Cómo están ustedes? ¿En qué momento de la vida lo agarramos, Guillermo? Me casé hace 6 meses. La verdad es que todavía no sé por qué me casé, pero me casé. Debe haber sido un pícaro usted, Guillermo, a lo largo de su vida, ¿no? Yo me reconozco que fui siempre un ganador con la chica porque lo sabía tratar. Don Guillermo, ¿usted ha tenido un bulo? Sí, he tenido. ¿Cuántas personas conocían la existencia de ese bulo? Yo y no más, que era mi socio. ¿El socio en el bulo? Claro, digo. Los ambientes, con un marcito previo. Champán y whisky. Y algún jamón crudo, sí, una cosita, un quesito, ¿por qué no? Una picadita siempre había. Mire usted. ¿Alguna vez probó Viagra, don Guillermo? No me lo ves, no lo pruebo más. ¿Por qué? No le gustó. Normalmente es demasiado. Ahora, si usted me permite, ¿puedo decir algo? Dígame. Que Mimo no perdona a los domingos de 22 a 24. ¿Con quién está en el equipo de trabajo? Estoy con Osvaldo Tranquilevich, otro pibe joven también que anda muy bien. Pibe joven que anda muy bien. ¿Sabe el nombre por esa casualidad de la vida? Pero voy a tener que dejar porque tengo que ir a buscarle. No sé, dale. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Cabito. La especie urbana en su estado más. La especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. En forma inédita y antes que nadie, Personal y Motorola te presentan mucho el nuevo álbum de Babasónicos. Para verano se me ocurren tantas cosas. Por única vez te pido que entiendas que este no es un cuento que lo invento yo. Por única vez te pido que entiendas. En forma exclusiva con tu Personal Motorrocker. Pude bajar sin cargo desde Personal Webmanía el nuevo álbum completo de Babasónicos. Promoción válida desde el 6 del 4 de 2008 al 30 del 4 de 2008 para toda la República Argentina. Consulta alcance de la promoción en www.personalmanía.com.ar. El tema del huevo y la gallina es que la gallina no pone todos los días huevos. Si la gallina está pisada, pone huevos. Si la gallina no está pisada, ovula. Y lo que hace es poner un óvulo con cáscara. Chao, gracias. El Banco Nación busca pymes. Si usted quiere invertir y producir en el país, diríjase a la sucursal más cercana, porque un nuevo crédito para inversión productiva lo espera. Hasta 10 años de plazo y tasa fija durante los primeros 5 años. Llame al 0810-666-4444 o ingrese a www.bna.com.ar y conózcalos. Galicia Back to Back Attraction. Todos los miércoles, 18 horas. Martina Umbete, Mona Galosa. Un jugador, una jugadora. Los mejores tragos, una atracción. El juego comienza. Galicia Back to Back Attraction. Galicia, principio del juego. Hola, buen día. Ya. ¿Me llena el tanque, por favor? Perfecto. Le hago una pregunta. El otro playero, José, que anda siempre por acá, ¿no está? José. Sí. Ah, Pepe, dice usted. Falleció hace mucho ya. No me diga. Si yo soy cliente de acá y lo veo siempre. Pobre. Encima murió joven. No tenía más de 50 años. ¿50 años, Pepe? 76 tenía. Con limpiainyectores de Bardal en el combustible, nunca sabes cuándo vas a volver a cargar, porque elimina la suciedad que obstruye el paso del combustible. Bardal, 50 años protegiendo motores y máquinas. Zucker Super. Lunes, 22 horas. Zucker Super. Lunes, desde las 10 y hasta la medianoche. Zucker Super. Metrodance 95.1. ¿Viajas con tu pareja a una playa soñada? Suben 4 grados. ¿Haces un romántico viaje en globo? Suben 3 grados. ¿Compartís una cena hot con tu pareja? Participa gratis y gana con gel íntimo Key Warming y subile unos grados a tu intimidad. Desde tu celular, envía un mensaje de texto con la palabra grados al 56056 o entra en www.keygel.com.ar. Promoción sin obligación de compra. Válida en la República Argentina desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo de 2008. Costo de mensaje 50 centavos más impuestos. Bases y condiciones en www.keygel.com.ar o llamando al 0800-555-3333. ¿Quieres tener internet móvil de alta velocidad? ¡Claro! Es simple. Es claro. El parquímetro. La Nación dice: existe el campo en una marcha atrás en las subas de retenciones. Si me notan un poquito así, boom. ¿Cómo come boom? Bueno, estoy como... los ruidos de puto. Estoy un poco puff puff. Es porque es lunes y ustedes saben que los lunes para mí... es como... domingo, ¿no? Es mi... no, es mi viernes un poco, claro. O mi sábado. La semana nuestra empieza los jueves, la semana dura. Sí. La semana dura los lunes, los martes, los jueves y los toros. Y entonces jueves, viernes, sábado, domingo. Y el domingo una especie de relax, ¿no? Cuando termino la última función del domingo, me desinflo, me desmorona, me desmorono y la verdad que el lunes me cuesta muchísimo. O sea, el martes otra vez estoy... y otra vez en el... Fluís. En el ¿cómo se dice? En el granaje de la vida. Pero el lunes es realmente muy, muy cansador. Pero estoy acá de muy buen humor, ¿eh? No van a pensar que estoy enojado, ni irritado, nada. Y no empiecen con mal cogido, eso, a partir de mi nuevo socio, nunca. Sigo con el campo. Che, no cuentes plata delante de los pobres. Porque hay mucha gente que supongo que tendrá buen sexo. ¿Vos tenés buen sexo, Nazareno? Sí, sí, la verdad estoy pasando por un momento muy hermoso. ¿Estás de novio? Sí, estoy de novio, hace unos meses, uh-huh. Y la pasamos muy lindo. ¿Cómo se llama ella? Antonella. Oh, esos nombres. No, porque ella es italiana. Lindo. Oh. Pero qué lindo. ¿Vos sabés que si yo tenía otra nena, le iba a poner a Antonella? ¿Y qué pasó? Estábamos entre Alameda y Antonella. ¿Y cómo se llama al final? No tuvimos. Cerró la fábrica. ¿Por qué no tuvieron? La cigüeña le agarró por otro lado. ¿Que la perdió? No quiero hablar de... Bueno, Cristina, listo, ya está sentado. Bueno, pero hágalo natural, Sabino, ¿qué pasó? ¿Lo perdió Esther? Lamentablemente. Bueno, después nos cuenta qué pasó. Ella debe contarlo, claro, ¿qué pasó? Debe contarlo si quiere, ¿por qué, Dick? Pero no sea idiota, no, bueno, usted tampoco. La gente debe contar las cosas es sanador. Mario, ¿usted quiere contarlo? Es liberador, no quiere. No quiere. Bueno, así le fue a la generación de Sabino, ¿no? Que no cuenta nada. ¿Todos divorciados o con cáncer? Bueno. No, y cuando dicen una enfermedad terminal, hasta ahora, hoy en día siguen poniendo esos títulos, ¿no? Sí. Víctima de una enfermedad terminal. ¿O la otra cuál es? Víctima de... Bueno, no sé, pero nunca ponen las cosas como... La enfermedad terminal es un clásico. Insiste en el campo en una marcha atrás en la suba de retenciones. Un grito que hace real el sueño de la Davis. ¿Quién ganó? ¿Cómo? O sea, yo no tengo... Es como yo, me importa un pito a la vela los deportes. Me gusta hacerlos de pronto, pero... Verlos y todo eso... No puedo... Juan, vos sabés que no... Yo te adoro. Sí, sí. Ay, yo te adoro. Les manifiesto, ¿sí? Mira, no se puede adorar a una persona. Tiene de malo, básico. Pero no puedo. Son cosas que me irritan soberanamente. Yo no sé si ha sido mi padre. Puede ser que haya sido mi padre, que como todo el día estaban con el deporte, yo le tengo un odio al puede tema. Venir por ahí. Pero parece una pelotudez, perdóname, ¿no? No, cada uno tiene. No, son los gustos de cada uno, que no se pueden comparar con los del resto. Particularmente fue emocionante y muy lindo de ver el punto entre Nalbandián y Söderling. Bueno, espérate que te cuento. Entonces yo no tenía idea de la Copa Davis. Y llamaba a mis amigos, ¿no? No, estoy viendo el tenis. Sobre todo el rubio. Estaba atornillada mirando el tenis. ¡Vamos, rubio! Claro, yo llamé para hacer al rubio. Veniste a hacer un asado a casa, pero no tenía ganas de hacer fuego. Y el rubio, vos sabés que te hace un asado, te lo sacan 10 corriendo. Minutos. Y no, estoy la Davis. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Dónde fue la Davis acá? Fue acá en la Argentina. No tengo idea. En Parque Roca y en Villa Soldati, cuartos de final de la Copa Davis. Argentina-Suecia, la Argentina ganó 4-1 la contienda y el punto decisivo, el que quebró finalmente la muñeca sueca, fue el que Nalbandián le ganó a Söderling, un partido que duró más de 4 horas a 5 sets, 10-8 en el último parcial, y fue tan, pero tan importante lo que logró el argentino, que terminó llorando y quebrado como nunca, ¿eh? Un tipo que supuestamente es insensible, es de lo estético, ¿no? Es de lo emocional, arrodillado y llorando, muy lindo. Argentina ahora será semifinalista contra Rusia acá en la Argentina, y si gana, finalista acá en la Argentina contra España o Estados Unidos. Está cerca la Davis. Es un comentario nomás, Juan, no era para terminar las 10. rumbo a Estados Unidos. ¿Quién se va a Estados Unidos? No sé. Oh, Dios. Hola, Monse. Monse, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Usted es el hijo de Casero. Sí, sí, sí. Bueno, pero no le diga el hijo de Casero. Él tiene una identidad propia. Es muy molesto, ¿no? El ser el hijo de... No es molesto. Es molesto lo que la gente piensa, lo que la gente puede llegar a decir. Hombre, qué chico simpático. Yo qué churro. Es churro. Muchas gracias. Bueno, ¿quién se va a Estados Unidos, Monse? La papa. Oh, Benedicto. Benedicto se va a Estados Unidos. En una visita muy significativa, el Papa se entrevistará con George W. Bush. El folclore del indio, excelente recital del ex líder de Los Redondos en Jesús María. Pide el FMI un acuerdo con el Club de París. Italia comenzó a votar con una baja afluencia. La participación electoral cayó un 4% respecto del 2006, perdón. Los precios altos de moda. Una potencial cliente. ¿Cómo los precios altos de moda? ¿De la moda o de moda? Es raro, dice. Los precios altos, coma, de moda. A ver, no sé si es capcioso, pero si es capcioso, todo mal. Sí, de la ropa, fuertes aumentos de la ropa. Prometen crear en Parque Patricios un distrito tecnológico. Se busca captar inversores estratégicos para promover la zona sur. Tendrá 50 hectáreas. ¿Cómo un distrito tecnológico? La iniciativa del gobierno de Macri. A ver, como ahora lo vamos a leer y después les vamos a contar. Pero eso es todo lo que dice La Nación. Pasemos a otro periódico. Diario Crítica. Lo tiene... Bueno, ya voy. Fernando. Bueno, pero hay que aclarar al oyente que no lo sabe. Pero decís, pásamelo. Me acusás. Lo tiene Fernando. Es una acusación. Es una realidad. Sí, hubo un poquito de conflicto. Jodido, jodido. El título principal del diario Crítica dice: De la Galera, el gobierno opera para quedarse con Racing. El misterioso contador Andrés Galera, señalado como uno de los cajeros de Debido, ya invirtió 3.5 millones de dólares en el club. Esa es la tapa de Crítica. Esa es la tapa de Crítica que yo no conozco nada respecto de las finanzas de Racing. ¿No conocé? No. Llamemos al especialista, Juan Goloski. A ver. Gracias, Rubén. Sí, desde hace tiempo ha trascendido que si no sabe, va a papear igual. Pero con la convicción de alguien que sabe, por eso pasa de largo. Dale, Juan, toma la guitarra. Desde hace tiempo es recurrente el llamado de Néstor o de Ginés a Racing para imponer orden. Se habla de que Máximo, el hijo de Kirchner, es el que básicamente opera la cuestión para que haya gente allegada al gobierno en la academia. Y hasta se nombró al ex intendente de La Plata, LAC, como futuro interventor, ¿eh? Pero por ahora son todas suposiciones, ¿eh? Repetí la tapa entonces, bicho. De la Galera, el gobierno opera para quedarse con Racing. El misterioso contador Andrés Galera, señalado como uno de los cajeros de Debido, ya invirtió... Ah, el cajero tiene cajero. Mira qué lindo, un aplauso para el cajero de Debido. Es como un chorro de chorro. Ya invirtió 3.5 millones de dólares en el club. Además, la Botnia Nacional, papel prensa contamina, solidaridad de los ambientalistas entrerrianos, silencio del gobierno y de Clarín, ironías en los medios uruguayos. Se refiere obviamente a la información que trascendió ayer respecto de que papel prensa y la fábrica están contaminando más de 10 veces que lo permitido ahí en San Pedro. Además, el Rey David lloró, se refiere a la Copa Davis, River campeón, dato lo revivió a Boca. Y además, en el interior del diario encontrarán esta mañana, como todos los lunes, la columna del señor Fernando Peña, que... ¿Qué le chupó la media, vos? Bueno, pero es cierto. Yo me refiero a la información. Esta mañana, como todos los lunes, van a encontrar la columna. No le chupó las medias. La gente que consume este programa, teóricamente, a esa gente le gusto. Totalmente. Y bueno, si quieren tener más de mí, tienen en el diario Crítica los lunes y los sábados. Los sábados la contratapa, los lunes mi opinión en la sección Sociedad. ¿Y quién escribe hoy la contratapa de Crítica? La contratapa de esta mañana es de Pablo Alabarces y se titula Transgresores, es decir, conservadores. Y hay foto de Pergolini, de Menem y de Tinelli. 8:39, seguimos con usted, travesti. Crónica firme junto al pueblo. Otomovale, Diario Popular, no sé si no. Sí. Te lo cedo. Bueno, Diario Popular y toma Crónica. Me cae bien, bochabón. Gracias, vos también. Cuidado, guardé la billetera, todo. Crónica dice, un toque callado, Juan. Y vos, ¿sabés qué? Cada vez que hablo ahí, te los tapones. He pesado, no sé lo que. No, no te entiendo. Cuando llegaron a las 7. Me trató bien, pero. Pero viste que llega. Ah, bueno, qué sé yo, si querés. Pero viste que llega a las 7 y empieza. Tiene una máquina ahí nomás. O sea, a las 7 de la mañana ya empieza. Uno, ¿sabés lo que me pasó este fin de semana? Algo curioso, algo que quiero comentar. ¿Vos creés que inventa siempre, está todo el fin de semana lucubrando algo para algún tema para poder meter? No, es medio gil, le pasan cosas. Así, solo Juan le viene. Es la vida. La cucaracha no la salió a saludar, te dijo, mira, el famoso, el de deporte. No sería descabellado. Crónica dice firme junto al pueblo. River con las garras en la punta. ¿Qué pasó? ¿Que le iba como el culo y ahora le va bien, Juan? No, le iba como el culo con la prensa, ¿eh? Pues yo creo que tiene poco marketing por la estética de su juego, pero muchos puntos y es meritorio. Ganó 1-0 con gol de Falcao, por eso lo de las garras del Tigre. Y está muy bien, qué ¿eh? Lindo el Falcao. Una manteca. No me lo traes, mío. Es muy evangelista. ¿Cómo? Es muy evangelista. ¿Es evangelista? Sí. Es un atleta de Cristo. Bueno, ¿qué me importa? Sí, yo no le hago asco a la religión, ¿eh? Un día ganó Racing. ¿Qué pasó con Racing, Juan? ¿Ganó? Ganó, sí. No había ganado en todo el torneo y ayer se puso 1-0 ante Arsenal en el debut de Chocho Liop como entrenador. ¿Estás contento, Juan? Yo soy muy contento porque hubo una linda fecha de fútbol. ¿Y cómo anduvimos con Boca? Boca fue uno de los 5 grandes que ganó, ¿eh? Juan, te digo una cosa. Ya es insostenible. No, Mario, no. En Jujuy, con 2 goles de Dátolo, venció 2-1 a Gimnasia. Piden que no se emita capítulo de Los Simpsons sobre Perón. Esto podría haber ido en la pavada de Crónica, ¿no? Oh, no te puedo creer que esta noche se te saca. ¡Ay, no! Sí, sí. No te puedo creer. Con grandes figuras. Esta empezó noche. Empieza el año. Vuelve Tinelli. ¡Qué horror! No lo mires y se acabó. No, pero es que te inunda el país de la pelotudez. Todo el mundo empieza a hablar de ese programa, Dios mío. No es una crítica contra Tinelli, no tengo nada contra Tinelli. Es un elogio. Ay, Dios mío, qué pelotudez. La palabra de Crónica dice: Villarruel retornó muy contenta. Decepción con Francis Ford Coppola. ¿Por qué, che? Ahora lo voy a leer. Por Lucila nos visitará Al Pacino. Al Pacino. ¿Por cómo por Lucila? Ahora leo todo. Muchos cambios en Mañanas Informales. ¡Uy, qué picante está eso! ¿Qué pasó? No, mira la contratapa. La contratapa con... Una chupada de medias mayúsculas. ¿Qué decís? Tinelli enorme. Un póster de Tinelli. A ver, tenemos la contratapa. Léela, por favor. La papá de Crónica, a ver, ¿qué te cuento? Bueno, bailando por todo, varias veces ya inundó. Tuerto Hollywood, acá está. Y al mencionar Hollywood, diremos que en julio estaría de visita en nuestro país el gran Al Pacino. ¡Al Pacino! Pues yo soy de Canelón, leche dice Pacino. No por motivos artísticos, sino personales, ya que está de novio con una argentina llamada Lucila. Ah, mira qué importante. Y a ver lo de Francis Ford Coppola, acá está. Bastante decepcionados quedaron los actores argentinos con la producción de Francis Ford Coppola. De teatro. Que está... ¿Teatro se llama la película? No, Tetro. Ah, Tetro, perdón. Sí, como... Está cortada justo... ¿Cómo se llama el este...? El guión. El guión, ahí va. Hay un T-tro, yo leí teatro. Está filmando con bajo presupuesto en Buenos Aires. Quienes laboran de extras, laboran, cobran menos de 400 pesos por día. Igual que los intérpretes que tienen pocas escenas... O sea, el mínimo. ¿Y por qué pretenden que venga el tipo? Si el mercado está así. Claro, no vino a buscar talento. Vino porque es barato filmar en la Argentina. No sé si vino por eso, pero que se quede con... Claro, tiene razón Cristina para mí, ¿eh? A ver. El tipo, escúchame, yo voy a filmar a no sé a dónde. A Irak. Sí, ponele. Justo eso, Irak. No sé. Que me maten. Yo voy a filmar a Alaska, ponele. Tengo que pagar los precios de Alaska. ¿Por qué voy a pagar más? Porque soy Coppola. Bicho. No lo sé. Yo sostengo lo que yo dije justamente, que es que elige la Argentina también porque, además de las facilidades naturales, es barato filmar en la Argentina. No todos son judíos como vos. Bueno, está bien, Pablo, es cierto eso. No, pero en serio, pero no creo que haya elegido por eso, ¿eh? Yo creo que se conjugan. Habrá algún talento, pero evidentemente le sale muchísimo más barato que encarar. Vale. Sale uno por una puerta, cuesta llevar una cruz. Valen las cosas. Vale. Más barato. O es más barato, sí, firma. ¿Pero por qué? ¿No crees? ¿Vos qué opinás, Nazareno? Yo creo que Coppola vino y se está jactando de querés o no querés. Soy Coppola, andate, y viene otro también, ¿no? Entonces, ¿pero por qué dicen que están así? Yo creo que el tipo... No está mal, no es una crítica, es una realidad. No es un precio inferior al promedio de mercado, es lo que se paga. Además, incluso Woody Allen históricamente filma con el precio mínimo de mercado para los actores, para el gremio, ¿no? Porque es judío. Y que es un genio. Sí, digo, dice que está firmando con bajo presupuesto en Buenos Aires, quienes laboran de extras, y el único privilegiado es Vincent Gallo. ¿Quién es? Bueno, Vincent Gallo es un genio, Búfalo 66, mírenla. Director y actor. Perdón, y es el protagonista de esta película. Perdón, que un buen actor sea muy buen actor no lo convierte en genio. Bueno, para mí es un genio. Pero no es que genio es Einstein, pero no un buen actor. Pero es un buen actor que es buen director y que escribió esta película que me gustó mucho y por eso digo que es un genio. Conjuga las tres cosas de la película. Es un adjetivo adolescente igual, Vicky. Bueno, está bien, eso soy. Se acabó la mentira. ¿Qué más? Para una de las locaciones espectacular, Casa en Barracas, el director del Padrino pidió descuento y peleó cada centavo del alquiler. Che, la tienen con compra, está bien. Bueno, ¿y qué es lo de Mañanas Informales? Varios cambios podrían verse en Mañanas Informales. En esta nueva temporada que comienza a las 9:30 de la mañana hoy en Canal 13, contamos que habrá un primer bloque dedicado, como es justo, a su creador Jorge Ginzburg, en un homenaje con Ernestina Pais como rostro visible. Andrea Stivel, también mostrarán saludos, Ginóbili, Neol Messer, y en tanto recién en el segundo bloque aparecerá el nuevo conductor Ronnie Arias, a quien le mandamos un saludo enorme. Un gran cariño, Ronnie. Ronnie seguramente nos está escuchando, así que loca, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda. Te deseamos mucha mierda en tu nuevo emprendimiento de conductor de televisión. ¿Cómo lo queremos a Ronnie Arias? Un besito. Este besito es para vos, querido. Cierro crónica. Diario Popular. Pero vámonos, sereno. Eso es así, mira. Que así como en la negro. Bien, acá piden que se prohíban. Estalló la polémica por los capítulos de Los Simpsons. Arranca hoy bailando. Tinelli dice, me gusta ganar y hacer programas populares. Y Sandro confirmó que espera un trasplante. El popular cantante dijo que está en la lista del Incucay y que no voy a tener beneficio por ser famoso. La máquina de sumar, River goleó 1-0 Tigre y Boca con Jesús en la boca y doblete de Dátolo para 2-1 Jujuy. Y noticia, al final ganó Racing y ahora se venga Rusia, todo creído. El cordobés este que juega al tenis, Nan Mandian, dijo que el corazón y todo ante Boca y Racing, dale todo, dale, dale, Argentina que ganamos, che, dale. La fotografía ganadora en los periódicos es... ¿Por qué apuesta, muchachos? La fotografía ganadora en los periódicos. No es mucho, ¿eh? La Nación tiene algo distinto que no sea Nalbandián. No, todo es Nalbandián. Mira esa boca de Falcao, Cristina, esta O. Pero todas las tapas los lunes son deportivas, claro. Yo voto. Mira de cerca esta, la del indio, la del indio, podría ser. Sí, aguante niño. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Dime. A ver, ¿cuál? No hay nada, realmente no hay nada. Bueno, un día puede no ganar ninguna fotografía. No hay nada creativo en los periódicos en el día de hoy. O puede ganar la del Papa y la del Indio, que están juntas, por lo que significa cada una en cada extremo, ¿no? El Papa está monísima, te digo, en la foto de la Nación. ¿Qué tenemos? Música. Ya no teníamos a Tommy, está Tommy, ¿no? En Puerto Madero, en el accidente de la autopista La Plata, Buenos Aires, bajada Avenida Huergo. Ya estaremos hablando con el señor Tomás Franceskin. 8:48 de este lunes. ¿Qué fecha es hoy? 14 de abril. 14 de abril comienza la semana. Para ustedes, para mí, termina. ¡Wow! can't give me, I'm already there. Conexión en vivo con la unidad móvil. Toma, Francisco, buenos días. ¿Cómo estás? Fernando, buenos días. Muy bien, por suerte. En este momento te cuento que estoy parado en la intersección de las calles Pedro de Mendoza y Planes. Pedro de Mendoza es la calle que corre justo debajo de la autopista 9, la autopista La Buenos Aires-La Plata. Estoy a pocos metros, en realidad ya de julio, cerca de la bajada de Huergo, serán unos 200, 300 metros. Y desde acá abajo estoy viendo como colgado de la autopista. Che, boludo, y nosotros estamos viendo TN. A ver, saluda. ¿Está abajo el camión? La cámara de TN está sobre un barco que está ubicado justo acá al lado del... ¿Y cómo estás vestido, Tomás? Yo tengo una campera negra y un suéter verde justo abajo de esa campera. Bueno, no estás muy visible. Asalta, a ver, Tomás, si te vemos. No creo, pero a ver... Sí, te vemos. Un muñequito saltando. Sí, te vemos. Si pone TN, ahí está Tomás Franceschi, nuestro móvil, saltando como un boludo. Ahora justamente cambiaron la cámara y hay otra toma. Pero si ponen TN, ahora cuando la cámara cambie, seguro, porque es la imagen de la mañana esta. Qué increíble, ¿no? Que esa pelotudez. Eso, la gente queda ahí, pasmada. ¿Y hay riesgo, Tomás, de que se caiga este pedazo de camión colgando? No sé si el riesgo es que se caiga, porque el camión, por suerte, tenía un acoplado. Es un camión de esos Mercedes-Benz viejos, color naranja. Tiene un acoplado, color naranja. Color anaranjado. Color anaranjado, perdóname. Ja, no te disculpes. No, niveles para abajo. No, y además no es no te disculpes, es no te disculpes. Dios mío, esa cosa. Periodista deportivo. Está cruzado el acoplado por encima de la autopista, haciendo como una especie. A ver, salta, de... Tomás, ahí está la cámara, salta. Sí, salta. Estoy pasando por delante, no sé si me salta, pero salta. Estoy saltando, no sé si. No, ahora no te vemos, a ver. Ah, porque te cuento, el camión está sobre la autopista y al otro lado, o sea, justo enfrente de la autopista hay un terreno con un barco que está en el río y sobre el barco está la cámara de. No importa, pero nosotros estamos viendo el camión. ¿Vos estás abajo del camión? Sí, estoy abajo, pero estoy como a 7 u 8 metros. Y bueno, pero venite a la plaza, andá al baldío que hay. ¿Viste que hay como un baldío? Sí, pero hay una reja en el medio y tengo que cruzar la reja. Sí, está alambrado. Una cuadra y media, más o menos. Estuve tratando de llegar hasta el baldío, pero solamente dejaban entrar los que tienen cámara. Ajá. Lo que estaba contando es, el camión no creo... ¿Y por qué lo vimos recién saltar? No entiendo. Porque habrá tenido otro ángulo, pero en general en TN les molesta mucho cuando alguien se les cruza adelante, sobre todo cuando soy yo. Vos no sos, el que está con un papel que va y viene. ¿Cómo podés ver este un papel? Mismo. A ver, pasa otra vez, sí, alguien con un papel. Es una libretita. ¿Viste el INSE? Sí. Estoy poniendo en riesgo mi vida pasando por acá abajo porque estoy justo abajo del camión en este momento. Sí, Tomás, no seas boludo. Bueno, vos me pediste. No, yo no te pedí que pasaras abajo del camión. No te metas en la boca del lobo. ¿Pero por qué estás pasando por abajo del camión ahora? Para salir en el plano de TN. Ah, ok. Claro. Bueno, entonces sí. Sí, pasá, matate, sí, con salir en TN pasa por... Se genera otra noticia si morís en vivo, ¿eh? Y yo creo que se va a generar otra noticia porque el camión, si bien no creo que se caiga, está enganchado con el tanque de nafta encima del... De la protección de la autopista, no sé cómo. ¡Ah! Se prende fuego todo. Revienta eso. Hay una catarata de diésel, de gasoil, cayendo sobre la calle. Por suerte, recién la policía la cortó la calle. Es un peligro, Mario. Es muy peligroso, realmente. Hay mucho olor a nafta. Bueno, y estás ahora, ya cruzaste la barrera. Yo quiero verte nada más. Me chupa huevo el camión. Me divierte esa pelotudez de ver a alguien que está hablando por un celular. Si querés voy a dar toda la vuelta y me meto en el barco. Y verlo en la tele. ¿Qué barco? ¿De qué me hablas? Te conté, hay un barco desde el que están filmando y por eso no se me ve cuando paso por adelante, salvo que salte, porque está mucho más alta la cámara que el piso. Entonces yo me cruzo en la cámara y... ¿Qué barco? No entiendo qué estás diciendo, es muy confuso. Ahí está la calle. Sí. Hay un terreno baldío y está el río. En el río hay un barco atracado. Es un barco negro que se llama Ingeniero Julio Krause. ¿Y? sobre la cubierta del barco están las cámaras de televisión porque tienen un ángulo mejor para ver el camión que está sobre la autopista. Ah, mira vos. Claro. ¿Pero está siempre la cámara ahí o fue para tomar el camión? No, no, fue para tomar el camión. ¿Cómo está siempre el barco? ¿Qué sé yo? En este país se puede creer todo. Bueno, pero... ¿ya cruzaste o no? No, todavía no. Bueno, me despertaste, Tomás. Es que es muy lejos, son 3 cuadras. Está bien, entonces quedate donde estás. ¿Qué otro móvil tenés hoy, Tomás? Bueno, tengo la segunda parte... ¡Ah, de los services! Anda volando que son las 9, no vas a llegar, nene. Llego. ¿Tenés mi equipo? Por supuesto. Ahí hablamos con él en vivo, entonces. 8:56 de la mañana. ¿Con qué seguimos, Dick Alfredo? No me llames, Dick Alfredo. Seguimos con... tenemos nota ya, nota ya. Adelante. Nota de interés. Hoy empiezan todos los programas de televisión. Estamos en comunicación con Clemente Cancela. Hola, Clemente, ¿cómo te va? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Hablemos con Matías Martín también, que es la estrella del programa. ¿Querés hablar también con Matías Martín? Claro, ¿está ahí con vos? No lo tengo acá al lado, yo estoy recién levantado. Bueno, después a ver si podemos hablar con Matías Martín. Hoy empieza la liga en Telefe. Ah, ¿empezó la semana pasada? Empezó la semana pasada. Ah, mira, ¿y por qué tenemos una nota con vos hoy? Probablemente porque la vereda de enfrente está bastante complicada para nosotros. Entonces quieren que nosotros les demos una manito. Supongo que sí, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacerlo, mira, ¿querés que hacerlo a modo natural o querés que lo hagamos? Vamos a hacerlo adrede. Ve a la liga porque están en problemas. No. Porque empieza Tinelli, ¿a qué hora es la liga? La liga es a las 23:15. Y escuchame una cosa, ¿dice empieza puntual o si van a ser las mismas boludeces de que hacen siempre de mirar, ¿cómo se llama el de Telefe? Villarruel va a mirar lo que hace Suar y esas boludeces que, o van a ser serios? Mirá, mi deseo es que empiece puntual, vos sabés que no depende de mí. No, sí, no es eso. Bueno, ojalá que sí. Qué falta de respeto eso, qué bronca que me da. Por eso yo no miro más televisión argentina. Primero me deprime y segundo me pasa eso, que me da muchísima bronca. No podés poner algo 23:15, que de pronto no estoy hablando del caso puntual de la liga. No, pero además quienes participan de esos programas se ven perjudicados siempre. De hecho, nunca escuché a un actor o a algún periodista que esté a favor de que le cambien los horarios. Pero Clemente, buen día, te saluda Martín. Hola, informe Martín, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué informe va a haber esta noche? Hoy es un informe sobre esclavos bolivianos. Ah, lo vi. Precisamente. Está muy bueno realmente. ¿Qué es? Hicimos todo el recorrido del esclavo. ¿Los que cosen y ese tipo de cosas? ¿Cómo? Perdóname, Fernando, te escuché. Los que cosen, los que trabajan en talleres clandestinos. ¿Y cómo es la historia? Contame bien. ¿Vos estuviste a cargo de ese informe? El informe lo hacemos los 4 cronistas del programa, que son, bueno, Matías Martín, como bien sabes, Gisela Busaniche, que es la chica que estaba el año pasado y el anterior, y Tamara Hender, que es una chica nueva. Cada uno hizo algo diferente. Lo que hicimos fue básicamente el recorrido de la esclavitud. Matías se fue a Bolivia, donde a partir de avisos en el diario, en el cual prometen trabajo, los reclutan, los meten en una camioneta y los traen a todos para acá. Básicamente es así. Y bueno, tenemos todo eso, digamos, mostrar... ¿Y empieza y cosen para empresas muy importantes? No, son talleres clandestinos. Es un negocio muy importante, sí, bueno, la ropa clandestina, digamos, ¿no? ¿Para qué te voy a decir cuánta plata mueve al año? Pues muchísima, son millones de dólares, 1.200 millones de dólares. Se venden al año en ropa fabricada clandestinamente. Lo más terrible, Juan, ¿cómo te va, Clemente? ¿Qué tal? El deporte. El mismo, y el SMS, es las condiciones en las que viven, peor que los animales. Sí, no, mirá, no pueden,